mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo soleado se espera durante el día. La temperatura mínima será de 21 grados y las máximas de 32 grados. Está frío a pesar de que se ve todo muy bonito afuera, así que hay que salir muy bien abrigados, ¿ok? También tenemos una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 81%. Para el día de mañana, martes 8 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 30. Hay probabilidad de un 45% de que caigan precipitaciones de nieve, y si cae, probablemente caiga a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero durante el día, durante la tarde y la mañana, no se espera que caiga nieve el día de mañana, que es el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Para el día miércoles 9 de marzo se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 14. Hay una probabilidad de un 67% de que caigan precipitaciones de nieve, y si caen también se espera que sea a partir de las 2 de la madrugada, y va a continuar esa nieve ligera hasta las 12 del mediodía del día miércoles. Entonces empieza desde las 2 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se para y regresa de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Para el día jueves va a ser un día muy frío, bastante frío, con temperaturas máximas de 20 grados, mínimas de 6. Hasta parece de locura esto, no sé qué está pasando, pero ahí está nuestro cambio climático, ¿no? 20 máxima, 6 mínimas, y estamos hablando de grados Fahrenheit. Entonces, si los cambiamos a grados centígrados, las máximas son menos 6 grados centígrados y las mínimas menos 14 grados centígrados. Entonces, abrigarse muy bien hoy y toda esta semana hasta el día viernes, ¿ok? Porque el día viernes se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad mínima de que caigan precipitaciones, para que ustedes pues estén preparaditos, ¿no? Toda esta semana, los días más fríos, se los voy a recordar, son el día jueves y el día viernes. Esos dos días al parecer no va a caer nieve, pero el día de mañana, martes y miércoles, sí hay probabilidad de nieve. Ya para el próximo sábado, fin de semana, ya se esperan ahora sí las temperaturas que deben de ser de acuerdo al mes de marzo. Ya van a empezar a subir

Aries. Sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para el problema que lo aqueja desde hace días. Avance sin miedo. En el amor, en este día estará un poco irritable y de mal humor, así que procure no discutir con su pareja. En la riqueza, si consagra tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, le acercará nuevas fuentes de ingreso que hace tiempo está esperando. En el bienestar, para su día de descanso, deberá organizar algún tipo de actividad que le permita alejarse de su rutina y aprovechar del cálido afecto de su familia. Para el signo de Tauro, comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted, así que tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto. En el amor, la luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá amplias probabilidades de ganar dinero en juegos de azar, así que será necesario que se deje guiar por su intuición. En el bienestar, comenzará el día sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico necesita recuperar fuerzas desde hace días. Para el signo de Géminis, desplácese con mucho cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo. Si no actúa de forma prudente, podría equivocarse en cosas sencillas de resolver. En el amor, sea coherente cuando deba seleccionar un amor. Muchas veces la apariencia no es la realidad. En la riqueza, cierta tendencia a gastar más de más le podría traer algunos problemas económicos, así que manténgase alejado de las compras y ofertas por internet. En el bienestar, es una etapa para elegir una actividad que le agrade para que se distraiga de su rutina. Para el signo de Cáncer, por más que su confianza esté en declive, podrá superar las dificultades. Sus seres queridos lo ayudarán a buscar la solución a cada uno de esos problemas. En el amor, aprenda a valorar a su pareja tal como es. Mantenga un diálogo más fluido. En la riqueza, en caso de tener cuentas atrasadas, no deje pasar un día más sin ocuparse de ellas. En el bienestar, intente ser más original en su vida. Es momento de abandonar la formalidad innata. Procure relajarse en los momentos que se relaciona con los demás. Para el signo de Leo, debe entender y aprender que las cosas necesitan su tiempo para generarse. Ármese de paciencia y trate de resolverlas una a una. En el amor, no es un día para replanteos, de lo contrario la comunicación con su pareja se podría volver un poco tensa. En la riqueza, en estos momentos, debería ajustarse a su presupuesto económico, sea riguroso con los gastos inútiles. En el bienestar, procure ser constante y no busque más excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Si es necesario, cambie de nutricionista. Para el signo de Virgo, hoy no debe planificar nada, déjese fluir sin presiones, disfrute más y se deja guiar por lo que los demás proponen en este día. En el amor, anímese, ya que el amor está cerca de usted si es que se encuentra soltero. En la riqueza, deje de perder el tiempo y asesórese por un profesional para que despeje todas esas dudas acerca de ese inconveniente financiero. En el bienestar, bríndese un momento para usted, entienda que la vida no es solo trabajo, deje un lugar para el placer y la alegría junto con sus seres queridos. Para el signo de Libra, trate de minimizar los problemas, no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia que todo se resolverá. En el amor, valore a su pareja, trate de analizar sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente están teniendo. En la riqueza, revise las cuentas y ordene los compromisos de pago. Mantenga su economía bajo control. En el bienestar, disminuya el consumo de carnes y azúcares en exceso. Haga un cambio en su alimentación y en poco tiempo verá los buenos resultados. Para el signo de Escorpión, controle esa tendencia que tiene de decir todo lo que siente sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de alguna complicación. En el amor, deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su pareja. en la riqueza, si tiene tiempo libre, no los aproveche y ordene todos sus papeles y cuentas que tiene pendientes desde hace meses. En el bienestar, tiempo para evitar algunas reuniones multitudinarias, si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud. Para el signo de Sagitario, deje de buscarle siempre una explicación racional a todas las situaciones, disfrute lo bueno y déjese fluir con la vida. En el amor, la inseguridad es su peor enemiga, controle los celos, ya que su pareja no está dispuesta a tolerarlo y en oportunidades anteriores han sufrido por una crisis. En la riqueza es un periodo oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados con el ámbito comercial. Si tiene algún proyecto estancado, actívelo cuanto antes. En el bienestar, trate de alimentarse sanamente, elimine los excesos y aquellos alimentos que pueden dañar su organismo. Organice los horarios y planifique un plan alimenticio. Para el signo de Capricornio, si sigue juzgando con severidad esas situaciones personales que no conoce demasiado, en cualquier momento podría llegar a cometer alguna injusticia. En el amor, aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto a las personas que lo rodean. De esta manera se sentirá más querido en la vida. En la riqueza, prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. En el bienestar, empieza a planificar sus vacaciones veraniegas, ya que va a faltar poco. Reserve con tiempo su lugar soñado. Para el signo de Acuario, relájese, hoy logrará todo lo que se proponga, si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas, aunque sean disparatadas, todo saldrá excelente. En el amor, será un día de reconciliaciones y reencuentros amorosos, déjese llevar por lo que siente desde hace tiempo. En la riqueza, ocúpese el manejo financiero de sus cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, haciendo uso de su imaginación creativa, podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Relájese, ya que con su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo desde hace varios días. En el amor, aproveche la energía de Júpiter, ya que le hará aumentar su interés por las conquistas amorosas. Si se cruza con esa persona que tanto le gusta, hágaselo saber. En la riqueza, no desespere, ya que hoy podría superar todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional. Crea en usted mismo. En el bienestar, busque una buena nutricionista y empiece una dieta equilibrada en frutas y verduras, y de esta manera se sentirá más saludable. Be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. 8 de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. El horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. But we can't wait to be the

Netflix y TikTok suspendieron este domingo gran parte de sus servicios en Rusia en un momento en que el gobierno de Moscú restringe lo que la gente y los medios de comunicación pueden decir sobre la guerra en Ucrania. La plataforma TikTok informó que los usuarios rusos de esta popular app de redes sociales ya no podrán publicar videos nuevos ni realizar transmisiones en vivo y tampoco podrán ver los videos compartidos desde otras partes del mundo. Por su parte, Netflix anunció la suspensión de su servicio en Rusia, pero no dio más detalles. Entonces, es posible que esas acciones aíslen todavía más al país y a su población, ya que un creciente número de empresas multinacionales han dejado de proporcionar servicios financieros y productos tecnológicos vitales a Rusia, así como distintos productos de consumo, en respuesta a las sanciones económicas occidentales y a la indignación mundial por la invasión de Ucrania. Las compañías estadounidenses de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express anunciaron durante el fin de semana que dejarán de brindar servicios en Rusia, y la surcoreana Samsung Electronics, un importante proveedor de smartphones y microprocesadores de computadoras, indicó que suspenderá sus envíos hacia el país, uniéndose a otras grandes compañías tecnológicas como Apple, Microsoft, Intel y Dell. Sin embargo, pues también los proveedores de servicios de internet y las apps han estado en buena parte renuentes a tomar medidas que puedan privar a los ciudadanos rusos de servicios de redes sociales y otras fuentes de información. En cambio, el viernes, cuando el presidente ruso Vladimir Putin intensificó la represión sobre o contra los medios de comunicación y las personas que no se adhieran a la postura del Kremlin sobre la guerra, y bloqueó Facebook y Twitter, además de promulgar un proyecto de ley que penaliza la difusión intencionada de lo que Moscú considera noticias falsas. A la luz de la nueva ley rusa de noticias falsas, no tenemos otra opción que suspender las transmisiones en vivo y los nuevos contenidos de nuestro servicio de video mientras revisamos las implicaciones de seguridad de esta ley, fue lo que dijo TikTok el día domingo en un comunicado publicado en Twitter. Nuestro servicio de mensajes in-app no se verá afectado, fue lo que dijo. La vocera de TikTok, Hillary McQuaid, dijo que la app de TikTok en Rusia ahora aparece en modo solo para ver y no permitirá a las personas publicar o ver nuevos videos o transmisiones en vivo, y todavía se pueden ver videos anteriores, pero no si provienen de fuera del país, fue lo que dijo. ¿Cómo la ven? Está poniéndose fuerte en todo lo que se llama, bueno, en todo lo que conocemos tecnológicamente hablando, ¿no? A las aplicaciones y pues muchas fuentes que hacen realmente, o sea, una guerra en lo que realmente pues les pueden dañar para que no estén haciendo pues tanto daño a gente inocente, ¿no? Y bueno, en otra información, Google Maps también suspende reseñas de lugares famosos rusos por troleo activista. El ejército informático ucraniano y el grupo de hackers Anonymous animaron a los usuarios a dejar reseñas de lugares rusos por lo que está ocurriendo en Ucrania. Google bloqueó a los usuarios que dejan reseñas en Maps de lugares de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El Trip Advisor ha tomado la misma medida en su propia plataforma, ya que los usuarios estaban publicando declaraciones políticas en las secciones de reseñas de los negocios y restaurantes de esos países para tratar de comunicarse más allá de las fronteras a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La idea fue difundida por una cuenta de Twitter que representaba al grupo de piratas informáticos Anonymous a principios de esta semana. Así como el ejército informático Anonymous a principios de esta semana, un grupo que intenta pues contrarrestar la propaganda rusa. Entonces, como resultado, Google Maps comenzó a bloquear temporalmente las nuevas reseñas que son generadas por los usuarios, así como impedir que estos publicaran nuevas fotos y videos de los países. Dice, ve a Google Maps, ve a Rusia, encuentra un restaurante o un negocio y escribe una reseña, dijo el ejército informático ucraniano a sus 24 mil seguidores en Twitter, añadiendo, cuando escribas la reseña, explica lo que está pasando en Ucrania. O sea, que están utilizando pues los medios que les quedan. Pero pues, a ver, vamos a ver. Por eso no se les haga raro que ya no estén viendo lo que está sucediendo en Rusia, lo que está haciendo Rusia en Ucrania. No es porque haya parado, sino que pues están limitando todo esto para que dé su brazo a torcer el presidente Vladimir Putin. Y bueno, pues ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta y hoy te voy a hablar sobre una condición que tal vez pues muchos no les gusta hablar o tal vez pues no lo conocen por su nombre, pero tal vez sí han dicho, ¿no? Ustedes, oye, como que no te huele muy bien la boquita, ¿no? O el aliento te huele mal. Esto es una condición, inclusive pues se considera como una enfermedad y de hecho el nombre real es halitosis. Para las personas que tal vez siempre les huele mal la boca o tienen esa pues sensación de que algo no está bien por ahí, se llama halitosis, ¿no? Y les digo, por lo general, Pues la gente piensa que es tal vez por mal higiene bucal, pero la realidad es que pues sí es una enfermedad, ¿no? Una condición. Entonces te voy a hablar rápidamente de esto. Estoy teniendo aquí unos problemitas técnicos, de hecho tengo que reiniciar el sistema, por eso es que me tardo en entrar. Pero bueno, aquí vamos a ir rápidamente con este temita. Y bueno, como les decía, hay muchas cosas también que te pueden causar mal aliento, pero si ya tú eres diagnosticado, estás tomando medicamento, pues sigue las indicaciones de tu médico, ¿no? Pero bueno, si realmente nada más te preocupa ahorita el mal aliento, y puede pues sonar pues demasiado tabú, ¿no? Si te preocupa el mal aliento, pues se trata de algo sobre lo que también se tiene que hablar, ¿no? De hecho, dice que hay estadísticas de la revista británica GM en todo el mundo, y entre el 15 y el 50% de las personas tiene mal aliento, ¿cómo la ven? Entonces, abordar la cuestión de lleno puede ayudarte a evitar que tenga un impacto en tu vida y que te impida llevar una vida social. Así que hay que analizar algunas de las causas y algunas medidas que tú puedes tomar para combatir rápida y fácilmente. La primera, pues llevar una mala higiene bucal, ¿no? ¿Cómo está tu higiene bucal? Investigaciones sugieren que algunas de las causas principales del mal aliento son la acumulación de placa y los restos de alimentos que quedan en la boca. Y esos problemas son con frecuencia el resultado de una mala higiene bucal. Por fortuna, se trata de algo que tú puedes cambiar, así que puedes usar el hilo dental con regularidad, puedes asegurarte de cepillarte los dientes después de las comidas. Eso podría ser pues un buen punto de partida, ¿no? Fumar también, si fumas, podría ser hora de dejar de hacerlo pronto si es que tienes mal aliento y de plano no se te quita, ¿no? Un esclarecedor estudio de la revista International Journal of Dentistry encontró una relación directa entre el consumo de tabaco y los casos de mal aliento. Desde luego, dejar el hábito puede ser difícil. Si tienes dificultades para dejar de fumar, sería conveniente pedir asesoramiento y apoyo por parte de un profesional médico. Comer ajo. Los rumores son ciertos, dicen que comer ajo puede ocasionar olor en tu aliento. Si bien cepillarte los dientes es una solución, también podría existir otra cura sencilla para este problema. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Journal of Food Science, comer manzana cruda o lechuga inmediatamente después de consumir ajo puede ser de ayuda para deshacerte de ese mal aliento, ¿no? Así que es interesante comer lechuguita después de que tú comes ajo, ¿no? La lechuga y la manzana. Y bueno, también tener sobrepeso, lo creas o no, tener sobrepeso también podría causar mal aliento. Una investigación de la Universidad de Tel Aviv sugiere que existe una relación entre el porcentaje del índice de masa corporal y el mal aliento. Si bien no se sabe con certeza qué es lo que causa precisamente esta asociación, perder el exceso de peso podría ayudar a mejorar la salud en general y aumentar el nivel de actividad y seguir una dieta balanceada podría ser de ayuda para mantener también el peso saludable. Beber alcohol. ¿Te gusta mucho la bebida alcohólica? Bueno, si bebes con regularidad, esta podría ser la causa subyacente del mal aliento. Una investigación de la Universidad de Tel Aviv sugiere que existe una relación positiva entre el consumo del alcohol y el mal aliento. Reducir las bebidas alcohólicas también podría mejorar tu piel, aportarte más energía y ayudarte a adelgazar. No limpiarse la lengua. Si bien podrán limpiarse los dientes con regularidad, muchas personas pasan por alto el papel que la lengua desempeña en el mal aliento. Una investigación publicada por la Academy of General Dentistry o la Academia de Odontología General sugiere que usar un raspador de lengua puede reducir ligeramente las probabilidades de que la persona tenga mal aliento fétido. Teniendo eso en cuenta, quizás pues quieras añadir esta técnica a tu rutina de higiene bucal. Seguir dietas con bajo contenido de hidratos de carbono. En los últimos años, las dietas con un bajo contenido de hidratos de carbono se vuelven sumamente populares, ya que prometen resultados milagrosos de adelgazamiento. Pero no obstante, una investigación publicada en la revista Pearl sugiere que seguir una dieta cetogénica podría dar lugar a una variedad de efectos secundarios y entre ellos el mal aliento. Así que antes de que decidas cambiar tus hábitos alimentarios de manera drástica, tienes que consultar con tu médico. Tener sequedad bucal. Una investigación sugiere que existe una relación directa entre la sequedad bucal y las causas del mal aliento, así que hay que hidratarse muy bien. Padecer amigdalitis también, ¿no? Obviamente cuando te duelen las anginas, estás enferma de tus anginas, es probable que experimentes mal aliento y otros síntomas de la enfermedad podrían ser dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, dolor de oído y sensación de malestar. Si estás experimentando combinación de estos síntomas, pues debes de buscar atención médica lo antes posible, ¿ok? Tener reflujo ácido y el ardor del estómago también son problemas frecuentes que afectan a las personas inmediatamente después de que sugieren alimentos. ¿Qué más? Respirar por la boca cuando alguien está durmiendo y está con la boca abierta también te puede ocasionar. Saltarte el desayuno es la comida más importante del día y eso también podría tener un impacto en tu aliento. Según una investigación publicada en la revista Nature, se determinó que los adolescentes que saltean el desayuno tienen el doble de probabilidades de padecer mal aliento que aquellos que comen por la mañana. ¿Cómo la ven? Tomar determinados medicamentos. Si tomas medicamentos para tratar una afección particular, también podría ser una sorprendente causa de mal aliento. Una investigación publicada en la revista European Review for Medical and Pharmacological Science sugiere que compuestos farmacológicos específicos podrían también ser una de las causas principales del mal aliento. Si esto pues es lo que te está sucediendo, consulta a tu médico con respecto a los medicamentos que estás tomando. Tener caries dentales también pueden ocasionarte mal aliento, usar frenillos, padecer de diabetes. De acuerdo con diabetes.co.uk, vivir con diabetes podría ser una de las causas principales del mal aliento. El motivo es que la afección puede ocasionar cetoacidosis, lo que podría dar lugar a un aliento desagradable. Si padeces este problema, los expertos sugieren mejorar tus niveles de higiene dental y evitar alimentos con un elevado contenido de azúcar. Para obtener más información, o sea, necesitas consultar con tu médico, ¿ok? Padecer amigdalitis estreptocócica. Cuando sientes alguna molestia para tragar y te duele la garganta y tienes fiebre, puede ser que tengas esto. Entonces hay que consultar con un médico, y que también podrías experimentar mal aliento, ¿no? Consumir comida chatarra, comida rápida, también podría ser. Así como también beber café. consumir esta bebida podría tener un efecto secundario indeseado. Así sea que tú adores el café americano o no te canses de beber los lattes. Una investigación publicada en la revista International Journal of Oral Science sugiere que evitar el café puede ayudar a reducir las probabilidades de que padezca reflujo ácido, lo que puede causar el mal aliento. Entonces, también si reduces un poco el consumo de esta bebida, podría ayudarte a evitar este inconveniente. Y bueno, pues otra de las cosas que yo les puedo agregar, hidrátense muy bien. Si tú tienes mal aliento y no tienes ninguna de estas otras cosas, o sea, te lavas muy bien tus dientes, eres muy limpio, no fumas, no tomas, no comes comida chatarra, llevas una dieta muy equilibrada, pues probablemente lo que te está haciendo falta es agua. Agua, porque si no tienes todo el agua que tu cuerpo necesita, pues todos los ácidos se te suben, o bueno, no se te suben, pero pues ahí no se están disolviendo como debe ser, ¿no? Entonces ahí está esta nota interesante de halitosis. Y más adelante pues va a estar publicada ahí una receta para que puedas combatir el mal aliento. Ahí va a estar publicada en la página de la radio, así que más adelante búsquenla en unas 2 horas más, ¿ok? y la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, con esto finalizamos el segmento y vamos a pasar directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Cuatro abrazos y un café. We'll be right back.